12 y 24 minutos, continuamos con la actualidad local. Vamos a quedarnos durante los próximos instantes con la última hora que genera la Fundación Centro Tecnológico de la Piel de Andalucía, MOVEX. La última vez que hablábamos con ellos era, bueno, pues en referencia al Día del Petaquero en nuestra localidad, y una exposición que por aquellas fechas se organizó por parte de MOVEX en torno a la tradición y nuevas tecnologías. Pero ya entonces, de todas formas, también pues nos referíamos a otros apuntes. Nosotros vamos a hacer el seguimiento de esa, de alguna de esas cuestiones que comentábamos. Y también, por cierto, vamos a referirnos a otras noticias que ha generado el propio sector de la piel en las últimas semanas y que tienen que ver con los fondos de la inversión territorial integrada ITI en la provincia de Cádiz, por la reunión que tuvo lugar por parte de la Junta de Andalucía con el sector de la piel de nuestra localidad para avanzar en qué se van a destinar esas inversiones con fondos de la ITI. Y entre bueno, pues lo que es la representación ubriqueña, obviamente, estaba tanto en piel como MOVEX. Tenemos al gerente de MOVEX al otro lado del hilo telefónico, Javier Gallego, como siempre. Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Carlos. Vamos a quedarnos con diferentes asuntos, como siempre hay multitud de temas, ¿no? Y diferentes vertientes en las que se trabaja por parte de MOVEX. Para comenzar, digo, porque además, dentro de lo más próximo, hay que decir que hace unos días, la pasada semana, finalizaba el curso de verano de diseño y producción de bolsos en piel que realizáis en colaboración con el Instituto Europeo de Diseño. Así que me gustaría comenzar preguntándote por eso mismo, ¿no? ¿Cómo ha marchado esta iniciativa nuevamente en este verano? Bien, pues terminó la semana pasada, como tú bien dices, y bueno, cada año pensamos, y por los comentarios, las valoraciones que hacen los alumnos, que vamos encajando un poco más el formato. Es un curso que dura 3 semanas, 2 semanas en Madrid y 1 semana aquí en Ubrique, y la verdad que los resultados pues son muy positivos, porque son diseñadoras que de moda, normalmente de accesorios de moda, tocan la joyería, tocan el calzado, pero tocan muy poco el bolso y de una manera muy muy teórica. Y la intención de este curso de verano pues que aborden todos los pasos que van desde el diseño, la conceptualización y el diseño, hasta la producción en serie de los bolsos, de una forma más práctica, ¿no? No que aprendan a hacer bolsos, pero sí que sepan dónde localizar proveedores, qué pasos tener en cuenta a la hora de los prototipos, ¿no? Y aprendan un mínimo de patronaje y de volumetría, que sepan cómo localizar los fabricantes y dónde están los fabricantes. Entonces, esa semana que pasan aquí en Ubrique es crucial. Durante esa semana pues nos han abierto las puertas varias fábricas de Ubrique, el Museo de la Piel, el Museo también de Luis Rojas, entonces del Repujado. Entonces, bueno, pues durante esa semana digamos que ya se llevan los contactos e información para que de cara al futuro, cuando piensen en lanzar sus propias colecciones o trabajen para otras marcas, pues puedan tener información y contactos como para poder empezar directamente a trabajar en la realidad, ¿no? Se trata de que digamos que la información teórica que reciben en la escuela la complementen con información y con contactos de la industria y del mundo real. Sí. Así que, como digo, para nosotros valoración positiva. Y bueno, en cuanto al formato, pues la verdad que lo vamos a repetir con distintas escuelas. Y en este caso, pues con el Instituto Europeo del Diseño se van a iniciar otras acciones para que podamos, como centro tecnológico, podamos colaborar con ellos en otro tipo de iniciativas, ¿no? Ya no solo en los cursos de verano, sino que en algunos máster que ellos tienen sobre el accesorio y sobre investigación de moda, pues puedan utilizar al centro tecnológico como un colaborador más. Mm-hmm. Se trata de iniciativas, está claro, de formación en la que colaboráis con, además, una entidad no tan importante como el Instituto Europeo de Diseño, pero a la vez se trata de una iniciativa de promoción, ¿no?, del propio sector y de, además, decirles a los diseñadores, diseñadoras del futuro, oye, aquí está Ubrique y cuenta con la innovación, la calidad que vosotros además le reflejáis, ¿no? Sí, es curioso, pero fijaros que nosotros cuando damos clase en la escuela y ellos abordan el accesorio, tanto la joyería, el calzado como el bolso, pues tienen contactos de joyería y de calzado, porque tienen alguna salida específica, y porque en Madrid y en Barcelona, que es donde tiene el Instituto Europeo del Diseño sede, hay en el entorno cercano algunos fabricantes que se dedican a estos gremios. Sin embargo, para el bolso, no conocen Ubrique, no han venido hasta Ubrique, entonces cuando quieren producir sus propias líneas, hay una barrera ahí, que es la que nosotros intentamos, mediante el curso de verano, que superen, ¿no? El que cuando piensen en dedicarse al mundo del bolso, pues conozcan que en Ubrique existe toda una industria alrededor del bolso y que aquí pueden cubrir todas las áreas necesarias, desde el aprovisionamiento de todos los componentes, de la piel y el resto de componentes, hasta lo que es la producción en serie en la fábrica. Pues ya decimos, una iniciativa que terminaba en estos días atrás. ¿Cuántos alumnos, alumnas han participado? En el caso de Madrid eran 15, aquí han venido 12, porque tres de ellos tuvieron problemas y no pudieron estar esa semana por diferentes motivos, pero en realidad el grupo eran 15 alumnos de distintas procedencias, de casi todas las comunidades autónomas de España, y dos extranjeros. Como lo decía, además, se pretende continuar, evidentemente, con este curso de verano, con otras iniciativas también, con el Instituto Europeo de Diseño, pero además incluso abrir este tipo de experiencias a otra serie de escuelas de diseño, ¿no? Exacto. Nosotros lo que queremos es que conozcan que hay un centro como MOVEX, que para toda la fase de investigación y desarrollo de prototipos, pues les puede dar cabida mediante la tecnología que aquí existe, de impresión, de bordado, de lavado de la piel, etcétera, que ellos no con la que ellos no cuentan en la escuela, y que luego existen alrededor pues toda una serie de fábricas, desde fábricas pequeñas para los diseñadores que empiezan y que son emergentes y que quieren realizar producciones cortas, hasta los que puedan trabajar con diseñadores el día de mañana o con marcas más conocidas, que pueden contar con fábricas más grandes que pueden hacer las producciones en serie. Entonces, un poco en esa línea en la que estamos trabajando, tanto con el IED como con otras escuelas, ¿no? Que no aborden el tema del accesorio solo a nivel conceptual y de diseño, sino que piensen en Ubrique para todo lo que es el desarrollo de nuevos acabados, de prototipos y producción en serie, ¿no? Nosotros siempre lo vendemos un poco como que aquí van a tener la práctica tanto en la artesanía como en la tecnología, y que para el mundo real, para enfrentarse un poco al mundo real y trabajar ya sea como diseñador freelance o como diseñador de accesorio en empresas de moda ya consolidadas, o para coordinar un departamento de accesorio en una empresa especializada, o como product manager, ¿no?, o controladores de calidad, pues que aquí van a adquirir tanto los contactos como los conocimientos necesarios para poder abordar esas salidas profesionales que tienen desde la escuela. Bueno, pues esto ya decimos dentro de lo que es el ámbito de la formación, por no abandonar, ¿no?, lo que es este área, en el que además trabajáis con diferentes proyectos. Por ejemplo, no sé si ya pensando en la próxima edición del Máster de Diseño en Piel, de Piel Design, ¿se va a dar continuidad? ¿Va a haber novedades? Porque se ha hablado de esa posibilidad, incluso además de que pudiera haber varias ediciones, de enfoque incluso a idiomas como el inglés, porque había mucha petición por parte de usuarios, de posibles estudiantes extranjeros. No sé si hay novedades, estáis también, imagino, ¿no?, trabajando en ello, ¿no? Sí, estos cursos cortos van muy, como el que acabamos de terminar, van como muy dirigidos sola y exclusivamente a establecer contacto y a tener una formación, digamos, más práctica de lo que es el desarrollo de un prototipo y la confección de un bolso. Y el máster vaya como una acción más en profundidad para alguien que no ha tenido contacto ni siquiera con el material piel, pues poder tener conocimiento de los tipos de pieles, tipos de acabado y de curtición, distintos materiales para complementar con la piel, perdón. Y nos metemos mucho más a fondo en el patronaje, en acabado, etcétera, ¿no? Entonces ahora mismo lo que estamos haciendo es, digamos, y establecer un nuevo formato. Perdóname un momentito, Juan Carlos. Sí, sí. Eso mismo decimos en torno a iniciativas, ya decimos, relacionadas con la formación. Bueno, pues acabamos de cortar la comunicación con el Centro Tecnológico de la Piel. Tenía algún problema ahí para continuar, Javier, y ha coincidido además, bueno, pues justo en esos instantes que se cortaba la comunicación. Lo dicho, vamos a intentar recuperar y que además pueda conversar sin problema con nosotros, a causa de la tos, por ejemplo, que podíamos ver en estos instantes. Y estamos hablando de formación. De un lado, actuaciones que se desarrollan en verano, como es el curso de verano de diseño y producción de bolsos, que ha tenido lugar hasta hace unos días en el Centro Tecnológico de la Piel, pero también las dos primeras semanas en Madrid, una iniciativa que se desarrolla en colaboración con el Instituto Europeo de Diseño dentro del programa de cursos de la Summer School, de la Escuela de Verano. Eso de un lado. Otra de las líneas formativas tiene que ver con el Máster de Diseño en Piel, de ello vamos a hablar también, además de otra serie de cuestiones, porque, como sabrán, informamos hace un par de semanas de la reunión por parte de la Junta de Andalucía con el sector de la piel en nuestra localidad para ir avanzando en lo que son las futuras inversiones con fondos de la ITI, ese proyecto de inversión territorial integrada en Cádiz. Una serie de inversiones que se van a realizar, fondos europeos, que también se quieren enfocar en el sector de la piel. Y bueno, pues queríamos comentar también esas últimas novedades y un poco qué es lo que se está planteando desde el sector de la piel, en qué se quiere invertir esa ayuda a nivel europeo. Y vamos a ir con otra serie de cuestiones. Pero ya digo que parece que hemos retomado esa comunicación con el Centro Tecnológico de la Piel. Javier, ¿podemos continuar? Se cortaba la comunicación anteriormente. Ahora sí. Pues decíamos, hablamos de formación, estamos hablando en primer lugar de ese curso de verano y hablamos también del máster de diseño en piel y nos comentaban, ¿no?, como una actuación ya más en profundidad, que tiene una mayor duración y para personas que, bueno, pues quieran, que no hayan tenido contacto nunca con lo que es el sector de la piel, ¿no? Exactamente. Entonces te decía que la intención, después de hablar con varios de los alumnos que se han presentado como candidatos para la futura edición y demás, es poder realizar de forma independiente esos módulos, ¿no? El primero, como te contaba, era sobre la piel, sobre los distintos tipos de materiales y de componentes, donde recibimos proveedores de aquí de Ubrique y de Cataluña que vienen a contarnos un poco pues las propiedades, los distintos tipos de curtición y un poco la aplicación que puede tener en el mundo de la marroquinería cada material. Otro que va más dirigido ya a diseño, volumetría y patronaje, y el último en el que incluso los alumnos ya desarrollan una mini colección y es en el que utilizan también para los nuevos acabados pues la maquinaria del centro. Y nuestra intención para esta próxima edición, lo que estamos trabajando es intentar separar esos módulos de forma que los acortemos y el alumno no tenga por qué estar aquí 3 meses de forma continuada, sino que puedan ser módulos independientes para que facilitemos así el que puedan venir profesionales que estén en activo y que de otra forma pues sería imposible que vengan por aquí los 3 meses seguidos, ¿no? Así también nosotros podemos preparar cada módulo con los profesores de ese módulo de forma independiente y dejar un tiempo para que el propio profesional que haya venido pueda respirar y pueda volver en la intención de hacerlo trimestralmente y hacer en los primeros 6 meses la edición nacional y en los segundos hacer la internacional, que ya este año nos parece casi una obligación, ¿no? Lo que pasa es que para pasar el temario y conseguir los profesores para poder realizarlo en inglés, pues la dificultad es un poco mayor, pero nuestra intención desde el año pasado era ya poder conseguirlo, ¿no? Y en eso estamos trabajando. Con lo cual, en lugar de un máster, un único máster de 3 meses, pues tendríamos 3 módulos independientes más cortos, de unas 3 semanas de duración, para una área específica, como serían pues esas 3 áreas que hemos comentado, del material y componentes por un lado, por otro lado el volumen y las técnicas, y ya por último pues los nuevos acabados y el desarrollo de una colección, ¿no? Con eso también nos garantizamos el que en cada módulo, para poder hacer uno de esos módulos, el personal que venga pues haya tenido que hacer los anteriores o tenga los conocimientos mínimos para poder aprovechar al máximo ese módulo. Pero, en definitiva, queréis realizar esos módulos dentro de una edición, pero además estaría la edición internacional que tenéis en mente, ¿no? Sí, lo que pasa es que estamos en conversaciones con la Politécnica, con la Fundación Loewe y con el resto de socios para darle este nuevo formato, porque ya no sería máster tal cual, y estamos también en conversaciones con la Universidad de Cádiz para ver si lo hacemos dentro del paraguas de la Universidad de Cádiz, ¿no? En su tiempo, cuando lo lanzamos, nos fuimos a la Universidad Politécnica de Madrid, porque en Andalucía como que no había ninguna especialidad en moda, pero en estos momentos estamos en conversaciones con la Universidad de Cádiz, que a través de la Escuela de Ingeniería y de Desarrollo de Productos, pues pueden que den cabida a esta actividad, y lo lógico es que estando nosotros en la provincia de Cádiz, pues la Universidad de Cádiz tenga también algún papel protagonista en esta actividad, ¿no? Entonces, bueno, me estoy adelantando un poco a los acontecimientos, porque hasta después de verano no tenemos la primera reunión ya para cerrar este tema, pero la intención es que la próxima edición salga sobre el mes de octubre, noviembre, y nosotros queremos que sea a principios de octubre, y bueno, durante el mes de septiembre pues cerraremos formato y cerraremos un poco quiénes van a ser los socios colaboradores. Muy bien, pues estaremos atentos también a esa iniciativa, una de las más destacadas en el ámbito formativo, además, dentro de lo que es la Fundación Centro Tecnológico de la Piel. Hablando del ámbito formativo, también hablamos la última vez que conversamos con Javier de la homologación, ¿no?, de las instalaciones de MOVEX para acoger la parte práctica obligatoria de los contratos de formación, ¿no? Y en el caso de MOVEX, además, decíamos que han sido las primeras instalaciones de toda Andalucía en ser homologadas y en ofrecer esa posibilidad, ¿no?, la de realizar esos cursos especializados dentro de lo que es la, decimos, prácticas obligatorias fuera de la empresa en este tipo de contratos de formación. No sé si se ha avanzado en este tema. Sí, nosotros como centro tecnológico ya tenemos las instalaciones homologadas. Como tú bien dices, hay una parte para poder realizar los contratos de formación. Hay una parte de, creo que son 2 horas diarias, que la empresa tiene que liberar, digamos, al trabajador para que realice una formación fuera del centro de trabajo, ¿no? Fuera de la fábrica, tiene que venir a un lugar como este que ya está homologado para realizar 2 horas al día de formación. Entonces, lo que sí estamos es colaborar. Yo comenté la última vez que hablamos que estábamos ya en conversaciones con un par de empresas de formación para que puedan prestar esa formación, esa actividad de formación en nuestras instalaciones. Y ya se ha solicitado y estamos esperando simplemente la firma, ¿no? Que por temas de vacaciones se ha ralentizado un poco, pero que ya el último trámite es el de esta firma, con lo cual nosotros esperamos que a partir de septiembre se puedan realizar ya estos contratos y se pueda realizar la formación aquí en el centro tecnológico. Pues otro apartado, insistimos, otra vertiente en la que se trabaja dentro de lo que es el ámbito formativo. Sí, porque hay como 2 trámites, ¿no? Uno es el homologar las instalaciones, no sé si lo he explicado claramente, y otro es que la empresa que vaya a impartir la formación, sea cual sea, pues tiene que solicitar el realizar esa actividad y realizarlo en nuestras instalaciones. Entonces, ahí es donde estamos ahora ya, esperando simplemente ese segundo paso, la firma, ¿no? Que por lo que tenemos entendido, por vacaciones de la persona responsable, en este caso de la Delegación de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, que es la que hace estos trámites, pues está pendiente simplemente de que vuelva de vacaciones para poder tener fecha y realizar la firma y poder iniciar las distintas formaciones en septiembre. Hablamos, Javier, si te parece, de otro tema muy importante. Hace un par de semanas, ¿no?, tenía lugar en nuestra la reunión de representantes de la Junta de Andalucía junto a responsables del sector de la piel, en concreto de MOVEX y de Empiel, en torno a lo que son las inversiones con fondos de la ITI, ¿no?, la Inversión Territorial Integrada de Cádiz. Además, se habla de una cantidad muy importante, 5 millones de euros, aunque es verdad que hay que precisar que no son subvenciones directas, ¿no?, sino que son actuaciones que se desarrollan según lo que en cada sector, por ejemplo, se solicita en diferentes zonas y lo que se ha venido trabajando previamente desde Ubrique junto a la Junta de Andalucía es ver el sector qué es lo que pedía, ¿no?, en qué se podían realizar esas inversiones. Me gustaría preguntarte por ello, ¿no? Además, estuviste presente, evidentemente, en representación de MOVEX, ¿en qué se van a destinar esas inversiones? Bueno, lo primero yo creo que sería aclarar un poco que quien lidera este tema, ¿no?, de la ITI es la delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz. Entonces, el delegado del Gobierno, Fernando López Gil, junto con nuestra alcaldesa, con Isabel Gómez, pues un poco ha liderado una serie de visitas, tanto a Empiel como a la Escuela de Artesanos, a la Asociación La Piel de Ubrique, o aquí al Centro Tecnológico, incluso no solo a Ubrique, sino también a Prado del Rey y a la Asociación de Prado del Rey, a Alep, y ha habido una serie de conversaciones preguntarnos sobre todo a los distintos agentes del sector. Incluso ellos se han reunido con un grupo de empresarios y demás, un poco por dónde consideramos cada uno que van los retos del sector, ¿no? ¿Qué retos va a tener el sector que afrontar de cara al futuro? Para así sacar una lista de cuáles eran las necesidades fundamentales y desde el plan ITI, ¿no? Desde la iniciativa ITI, pues poder aportar fondos para cubrir o afrontar esos retos, para poder cubrir esas necesidades, ¿no? Como tú bien dices, según nos cuentan, porque todavía no hay información detallada al respecto, no son ayudas directas, ni para nosotros los distintos instituciones que formamos parte del sector, ni tengo entendido que para las empresas. Para las empresas va a haber a partir de septiembre una nueva orden que ya presentarán, vendrán y nos presentarán a través de la agencia IDEA, pero en el caso este de ITI, son ellos, a través de sus propios organismos, los que tenemos, según tenemos entendido, pues van a realizar distintas actividades y de distintos formatos, ¿no? Ahora mismo, en el punto que están, es simplemente en el desarrollo de cuáles creemos que son las necesidades principales para el sector, ¿no? En qué campos tienen que realizar inversiones para de esa manera contribuir al desarrollo del sector. Uh-huh. Nosotros, desde aquí, desde el centro, y en conversaciones con Alep y con Empiel, se ha elaborado un listado de cuáles creemos que son esas necesidades y hemos hablado de distintas acciones, ¿no? Organizadas en cuatro líneas, ¿no? Una es la sensibilización tanto a nivel local para dignificar el oficio de artesano y de marroquinero, como para que los diseñadores y las casas de moda lo valoren y valoren el trabajo que tiene la realización de una pieza hecha a mano, hecha de forma manufacturera, como se hace en Ubrique, y otra por parte de que se fomente la innovación y todo lo relacionado con el desarrollo tecnológico, ¿no? Tanto a nivel de diseñadores como de escuelas de diseño, para que conozcan Ubrique y piensen en Ubrique no solo para la producción en serie, sino para todo aquello que tenga que ver con la innovación y con el desarrollo tecnológico, ¿no? No nos vean como una artesanía clásica, sino como una artesanía que está en evolución, que está en proceso de innovación y que está incorporando nuevas tecnologías a los procesos productivos. Otro pilar sería el fomento de la diversificación, que también hemos hablado varias veces, es decir, que no haya solo producción de bolso o producción de pequeña marroquinería, sino que puedan realizarse acciones de cara a que en Ubrique se puedan realizar laboratorios de innovación y colaborar con especialistas de otras disciplinas creativas y así salgan productos relacionados con otras áreas, ¿no?, o dirigidos a otras áreas. Algunas veces hemos hablado de la cocina, de la decoración, pero cualquier otra área en la que sea de aplicación el material piel, ¿no? Ahí hemos hablado incluso de que haya concursos de diseño anuales donde se monten exposiciones y podamos ver todas las propuestas que se presenten al concurso y con las mejores ideas se puedan desarrollar y llevar a cabo en piel y se elabore una o desarrolle una exposición itinerante que vaya ligada al nombre de Ubrique y a la promoción de Ubrique. Mm. Y luego hemos hablado también en este, digamos, pilar de fomento de la diversificación, el crear espacios de aceleradoras de empresariales, como existe aquí el Vivero o en el CADE, también, ¿no?, de alojamientos de empresas, pero con apoyo y con unos espacios de coworking y de aceleradoras de empresas para que tengan especialistas que les puedan guiar en distintas materias como la promoción, la comunicación o el marketing, para que las empresas que nazcan pues tengan un apoyo directo, un asesoramiento directo por parte de la organización, ¿no?, del plan. Después una serie de acciones de imagen y de promoción, porque nos parece que aunque nosotros sabemos que se fabrican para grandes marcas del mundo del lujo y del mundo de la moda, fuera de Ubrique y fuera de España todavía no nos conocen o no se vincula tanto a Ubrique con este saber hacer, con este conocimiento, con esta tradición que existe en Ubrique, ¿no? Ahí pues hablamos tanto de fomentar un poco el nombre de Ubrique a la vinculación con esas grandes marcas mediante la realización de un encuentro anual a nivel internacional sobre el lujo y la artesanía de vanguardia en piel, donde pudieran haber grandes marcas que vinieran al pueblo y contaran su experiencia y tal, y así pues tener un impacto en prensa y en los medios donde se vincule al nombre de Ubrique y de la fabricación en Ubrique con el de estas grandes marcas, como el tema que lleva y lidera en piel de la indicación geográfica protegida para la piel de Ubrique, ¿no? además de poder abrir distintos canales de promoción y venta o de difusión de la capacidad productiva que hay en Ubrique. Aquí hemos hablado desde la realización de pop-ups, de tiendas temporales en distintas ciudades, donde los fabricantes que tengan marca propia puedan ir y exponer sus productos, hasta pues páginas web, para que todos los que no tengan páginas web pues puedan tener ahí un canal de difusión a través de internet, donde todo el que cumpla unos determinados requisitos pues pueda mostrar sus productos, ¿no? Y luego el último pilar era acciones de mejora en infraestructura y en comunicaciones, ¿no? Donde hablábamos de mejorar desde el centro de interpretación de la piel o el museo, poder tener herramientas para que puedan mejorarlo y puedan garantizar, digamos, su futuro, a centros de apoyo e infraestructura como las carreteras y las comunicaciones a nivel de carretera, de los polígonos con el pueblo y del pueblo con la Costa del Sol, ¿no? Entonces, todo esto es como, digamos, lo que se consideraba por parte de las distintas instituciones que formamos parte de la mesa como reto y como necesidades que tiene el sector, ¿no? Ahora, después del verano, vamos a abrir una reunión para que todas las empresas que quieran puedan venir y ver un poco el documento, que se ha ido postergando porque es difícil sentar en la misma mesa a todas las instituciones que hemos comentado antes, pero que ya con este borrador en el que está trabajando la delegación del gobierno, pues queremos convocar a todas las empresas para que vengan, aporten también las cuestiones que ellos consideren necesarias, conozcan las que, más a fondo, esto que yo estoy contando así muy de una forma muy somera, y pues con eso ya la delegación del gobierno, la agencia IDEA y la consejería del ramo, que en este caso es la de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, pues a partir de 2017, que es cuando quieren empezar, pues pongan en marcha las distintas acciones, ¿no? Para ello, pues lo que nos comentan es que tendrán en cuenta tanto a la agencia IDEA como a Extenda, como a las distintas instituciones que con las que cuenta la Junta de Andalucía para poner en marcha y llevar a cabo estas acciones, ¿no? Por lo cual consideramos que no son ayudas directas, sino que ellos van a intentar ejecutarlo en colaboración con el sector, pero digamos que desarrollando las acciones desde la propia administración. Así que ya hicimos un plan muy ambicioso. Lo que ocurre es que lo primero que se ha querido es conocer, ¿no?, la idea, la necesidad, como tú comentabas, ¿no?, por parte del sector de la piel, y a partir de ahí ahora es cuando, en principio, una vez que trabaje la Junta de Andalucía con este borrador, pues que se vayan consensuando con el propio sector esas acciones, ¿no? ¿Cuáles van a ser exactamente las medidas que se van a adoptar y qué inversiones se van a realizar, ¿no? Claro, lo que sí en la última visita adelantó el delegado del gobierno, y nos parece una noticia muy positiva para Ubrique, para todo el sector en general en la comarca de la Sierra, es que dentro de los presupuestos de 2017 de la Junta de Andalucía ya iban a liberar una partida para la piel y para las actuaciones con respecto a esta iniciativa, ¿no? Con lo cual, a pesar de que los pasos, como decimos, van dándose poco a poco, es muy buena noticia, pues supone que en el último trimestre se puede ir trabajando sobre la base de ese borrador y en el año que viene pues se van a ir pudiendo ya desarrollar acciones, ¿no? No sabemos en qué mes lanzarán las primeras acciones ni de qué forma, si van a ser licitaciones a las que se puedan presentar, si va a ser alguna de estas instituciones que pende de la Junta de Andalucía las que las pongan en marcha directamente, será en colaboración con los ayuntamientos, pero sí que es verdad que desde la delegación del gobierno se ha iniciado ya, se ha abierto este canal de comunicación con todos los agentes y que el que liberen esta serie de fondos especiales, tanto desde el gobierno de la Junta como del gobierno central, pues nos parece una noticia más que interesante y una oportunidad, yo diría que única para el sector. Mm-hmm. Hablando, ¿no?, del apoyo a nivel institucional, la última vez comentamos que estaba pendiente una acción, ¿no?, junto a la Agencia Andaluza de Promoción Exterior, precisamente junto a Extenda, porque en vez de lo que era la visita, las misiones comerciales, a ferias internacionales, ¿no?, de años atrás, se quería volver a trabajar en este campo, pero incluso a la inversa, ¿no? El objetivo era traer a Ubrique a posibles compradores, diseñadores, grandes marcas de lujo. No sé si esto también lo habéis hablado dentro de lo que es el ámbito de la ITI o es algo distinto y hay próximos encuentros previstos juntos, ya decimos, a Extenda. Mira, pues precisamente dentro de la ITI hay uno de los apartados que es la promoción y comunicación del sector fuera de de España y tal, que encaja perfectamente con lo que se quería hacer con Externa. La cuestión de no haber puesto en marcha la acción con Externa es porque tras varias reuniones de Empiel con nosotros y con la propia representante de Externa, nos dimos cuenta que el trabajo previo que necesita esta acción es mucho más, digamos, complejo de lo que a priori pensábamos, ¿no? O nos imaginábamos. Y es que para poder hacer promoción y traer determinadas marcas, lo primero que hay que hacer es contar con qué, saber qué marcas fabrican en Ubrique. Y aunque parezca algo fácil, no es nada fácil, ¿no? Hablando con varios fabricantes, pues ahí tienen acuerdos de confidencialidad, hay marcas que fabrican con varios fabricantes. Entonces lo primero que necesitamos saber es tener un censo de qué marcas son las que ya fabrican en la localidad para no invitar a esas marcas y poder causar, en lugar de una promoción, un conflicto entre los fabricantes que ya están trabajando actualmente para esas marcas, ¿no? Entonces, bueno, se está trabajando en el desarrollo de unos modelos que ya venimos trabajando meses atrás en cómo hacerlo y qué metodología de trabajo utilizar para crear ese censo, y una vez que tengamos ese censo poder invitar a otras marcas que no fabriquen en la actualidad aquí y que puedan, digamos, pues de cara al futuro garantizar el trabajo en Ubrique, ¿no? Para ello, además, pues hay que hacer un censo de qué tipo de fabricantes tenemos. Si fabricantes pequeños, medianos, grandes, cuál es su volumen o su capacidad productiva, qué tipo de tecnología cuentan. Entonces nos hemos dado cuenta, y en ello estamos trabajando, que ese trabajo previo para conseguir ese censo es el más importante, puesto que luego la promoción, Externa tiene oficinas comerciales o unidades de promoción de negocio en distintos países, y digamos que ese trabajo pues puede ser mucho más sencillo, ¿no? Entonces, por parte de Empiel y nuestra, hemos estado trabajando en cómo, digamos, desarrollar esa metodología de trabajo y qué tipos de documentos van a hacer falta, y pues pusimos también a septiembre la reunión con las empresas para nosotros poder tener ya también alguna propuesta, algún borrador que presentar sobre el que poder trabajar y no contar solo la idea, ¿no? Desde Externa siguen con interés por trabajar con el sector. También quieren para 2017 tener ya la primera actividad, pero como os digo, nos pedían un censo de marcas que trabajan en Ubrique y ese censo actualmente no existe, ¿no? Y es complicado poder completarlo y ponerlo en marcha, puesto que existen esos acuerdos de confidencialidad, ¿no? Entonces, nosotros lo que hemos propuesto ha sido crear una mesa donde puedan haber también varios empresarios que digan y aporten qué formato es el que le parece más oportuno, y hemos pospuesto a septiembre para ya tener por lo menos un borrador inicial y poder tener una propuesta sobre la que trabajar, ¿no? Así que una vez pase la feria, en la fecha que hemos pensado, tanto desde Empiel como desde aquí, que sería la más oportuna, para que podamos, junto con Externa, pues convocar a las empresas y contar esta iniciativa y ponerla en marcha ya en codo a codo, trabajando codo a codo con las empresas que muestren interés por participar en la acción. Pues hablando, ¿no?, de lo que será a partir del mes de septiembre, otra iniciativa que tenéis en mente y que tiene que ver con el propio funcionamiento interno, ¿no?, de lo que es la Fundación Centro Tecnológico de la Piel de Andalucía, que recordemos que cuenta con una serie de socios, fundadores en su momento, que después han ido sumando, adheriendo a lo que es la fundación. Para ser socio, bueno, pues hay que, patrono en este caso, bueno, pues hay que abonar una cuota anual de 15.000 euros. Hay empresas, profesionales que quieren participar, pero que no pueden llegar a abonar esa cantidad, y para ello nos comentaba en la última ocasión, ¿no?, que habéis creado o tenéis en mente la creación de un nuevo órgano interno que sería la Asamblea de la Piel, en el que sí que podrían estar presentes, dar sus opiniones sobre MOVEX, sobre las distintas iniciativas y el trabajo que realizáis. Y esto parece que ya se ha aprobado y que, de hecho, a partir de septiembre, pues quería convocar la primera reunión, ¿no? Sí, son 15.000 euros en total, es decir, a razón de 3.000 al año, no 15.000 al año, pero sí es verdad que el requisito que nos ponía la Junta de Andalucía para poder homologar a la Fundación como centro tecnológico es que los patronos hubiesen desembolsado esos 15.000 euros en un periodo máximo de 5 años. Entonces, es verdad que muchas empresas nos decían que para ello era una barrera de entrada, ¿no? Si bien es cierto que para venir y utilizar cualquier servicio del centro, sea la utilización de alguna maquinaria, sea el desarrollo de algún prototipo, sea el alquiler de parte de las instalaciones del vivero, no es necesario ser patrono. Algunas empresas nos mostraban la inquietud de poder estar en el patronato, poder aportar su opinión y poder, digamos, participar en la toma de decisiones y decidir sobre qué actividades se realizan o no en MOVEN, ¿no? Entonces, lo que pretendemos con la creación de la Asamblea de la Piel, que ya, como la última vez lo comentamos, que se iba a proponer al patronato, en el último patronato que se celebró el 30 de junio, ya se aprobó en la constitución de este órgano. Digamos que tiene un procedimiento administrativo la creación de este órgano, porque supone una modificación de estatutos y demás. Pues vamos a convocarlo también ahora después de verano ya, porque lo que se pretende es abrir un poco el centro y que los empresarios sean más pequeños, más grandes, sin la necesidad de aportar esos 15.000 euros, pues puedan trasladarnos sus inquietudes y opinar sobre las actividades que de cara al año siguiente desarrolle la fundación, con lo cual pues puedan participar en esa toma de decisiones y puedan, digamos, ver reflejado su voz y su voto en las distintas acciones que desde aquí se inicien, ¿no? Se vayan a desarrollar de cara al año siguiente. Así que será un órgano abierto a empresas de la piel ubriqueñas, ya decimos, sean mayores o menores. Exactamente, los requisitos van a ser mínimos, es decir, que estén dos de alta en un epígrafe relacionado con el sector, pero vamos a dar cabida tanto a los que sean fabricantes como a los que sean industrias auxiliares del sector de la marroquinería y estar al día un poco en las distintas obligaciones fiscales, ¿no? Para que cuando alguien participe, pues que nos garanticemos mínimamente que es una empresa que está de alta, que está al día y nada más, ¿no? Poco más. Pero sin la aportación de cuota alguna, y lo convocaremos de forma anual como el patronato, para que antes del patronato pues podamos realizar un poco un informe de cuáles han sido las conclusiones de esa Asamblea de la Piel. Pues se queda también ese órgano interno nuevo, ya creado, y que va a echar a andar después de septiembre. Por cierto, ya por finalizar, que la verdad es que nos estamos quedando con diferentes temas, pero como pueden comprobar nuestros oyentes, de gran interés sobre el sector de la piel y sobre el funcionamiento de la propia MOVEX. Hay que decir que MOVEX, lo comentamos en la última oportunidad, la verdad es que ya funcionáis con una financiación completamente privada, porque la idea es como que, y de hecho fue así, ¿no? Un proyecto impulsado por la Junta de Andalucía con financiación pública durante un tiempo, que además ya, bueno, la última parte pues ya se abonó, se concretó, lo comentamos también hace unos meses. Pero desde hace un tiempo para acá ya venís funcionando de manera completamente autónoma y privada. Sí, las ayudas públicas que se recibieron fundamentalmente han sido para la infraestructura, para lo que son los dos edificios y el equipamiento, todo lo que es la maquinaria del edificio. Pero luego para la actividad, como tú bien decías, solamente la Junta de Andalucía se comprometió a la financiación de un tanto por ciento decreciente durante los tres primeros años que ya pasaron, y que además ese tanto por ciento pues fue menor de lo que en principio se comprometieron, ¿no? Pero para la actividad o para proyectos de I+D+I, la orden de incentivo a la que nosotros podemos acceder como centros tecnológicos, que es la misma que las universidades o los centros de innovación, pues está paralizada desde hace ya más de 3 años y por lo tanto pues venimos funcionando de forma autónoma, es decir, que con estos edificios y con estas maquinarias pues la actividad que generamos tiene que permitirnos el funcionamiento a futuro. De hecho, así era como estaba pensado en un principio, ¿no? Que con el empujón, digamos, que supone el contar con esta infraestructura y con esta maquinaria, con esta tecnología, pues poder autofinanciarnos. Es una muestra además de que es un proyecto consolidado y que se sigue adelante, y como hemos comentado, con proyectos como los que hemos visto, por ejemplo, en el ámbito formativo, pero también, por supuesto, en otras líneas. No sé si, Javier, hablando de retos de cara al futuro, ¿algún apunte que podamos comentar más? Bueno, nosotros simplemente un poco esto que estamos contando así último de las ayudas y del funcionamiento a futuro y tal, pues queremos realizar un informe, además si se lo pidieron algunos patronos en el último patronato, entre ellos el propio ayuntamiento, para elaborar una, vamos a elaborar una memoria de lo que han sido estos últimos años, coincidiendo además con que en octubre es el 10º aniversario de la constitución de la fundación, aunque la actividad propiamente dicha no empezó hasta 2008, y a partir de ahí lo primero que se hizo fue la construcción de los edificios y posteriormente la actividad ya contando con la maquinaria, pero vamos a hacer una memoria para ver todo lo que se ha hecho en estos años y poder contar un poco de cara afuera también, poner algunos ejemplos de proyectos que hemos realizado y que lo mismo pues el público, el ciudadano que nos esté oyendo o el marroquinero no conoce a fondo, ¿no? Y bueno, pues estamos ahora mismo inmersos en la elaboración de esa memoria para cuando llegue el día del aniversario en octubre poder hacer algún tipo de evento, alguna jornada, donde dar a conocer no solo esa memoria, sino esos proyectos que han visto la luz desde aquí, desde el Centro Tecnológico. Pues también ya para completar, una cuestión que no quería que tampoco se me olvidara, precisamente el del aniversario de la Fundación, se cumplirían 10 años... 10 años. Desde el 2006, aunque no, decíamos, el inicio de la actividad en sí fue ya desde el 2008. En 2006 fue cuando se constituyó la Fundación. Si bien hubo 2 años en los que prácticamente el patronato se reunió un par de veces para ver qué modelo de centro era el que querían, visitar otros centros y tal, pero sin personal ninguno, sin actividad prácticamente ninguna, ¿no? Y a partir de 2008, que fue donde empezó la actividad, se centró un poco en la captación de fondos para poder construir la sede, para poder construir el edificio y para la dotación de la maquinaria. En eso nos llevamos prácticamente también un par de años o tres, y hasta 2010-2011 no empieza realmente la actividad propiamente dicha del centro, ¿no? También, como sabéis, primero con un edificio y luego ya con el segundo, que tiene más maquinaria y tiene más posibilidades, nos da mucho más juego, ¿no? Pero vamos a contar todo eso un poco con una línea del tiempo en la memoria para que se vayan viendo un poco pues los pasos que se han seguido. Pero como bien dice, son 10 años desde la fecha de constitución de la fundación, que fue 2006. Y de hecho, durante unos años, ¿no?, estuviste trabajando desde lo que son las instalaciones de la Cámara de Comercio. Desde ahí el salto al primer edificio, después el segundo edificio, completando los servicios que ya podía ofrecer. Así que ha sido una evolución que cabe desde luego merece la pena, ¿no?, contar, y es un poco lo que pretendéis a través de la elaboración de esa memoria, pero además la realización de otras actividades que estáis en ello, ¿no?, en lo que es la configuración. Claro, la idea es hacer una línea del tiempo desde 2006 hasta ahora, pues todos los pasos que se han ido dando con imágenes de los proyectos, de apariciones en prensa y de qué cosas hemos ido haciendo para poder hoy en día pues estar donde estamos, ¿no?, y tener el equipamiento y la infraestructura que contamos, ¿no? Sí. Ahora un poco también nuestra intención de cara al aniversario, igual que en su día, en 2006 o en 2008, presentamos un 3D con imágenes del edificio, como queríamos que fuera y tal, pues presentar también un poco la línea futuro de los 3 próximos años para ver cómo nos imaginamos al sector o qué cosas nos parecen que desde MOVE podemos potenciar y cómo vemos esos 3 próximos años de cara al futuro, ¿no? Pues, por tanto, celebración, conmemoración de ese 10º aniversario en el mes de octubre, ¿verdad?, me decías, con diferentes iniciativas y una programación que estáis completando. Exacto, el día 6 de octubre en concreto, lo haremos lo más próximo posible a esa fecha, y ahora mismo lo que venimos trabajando es en que algunos de los empresarios, algunos de los diseñadores que han trabajado con nosotros en algún proyecto más innovador, pues nos permita mostrarlo, nos permita contarlo para ponerlo también como referente para aquellos que quieran innovar en el sector de la piel y quieran utilizar los servicios del Centro Tecnológico. Pues ya lo ven, son multitud de apuntes, y la verdad es que podríamos continuar con más iniciativas, pero nos vamos a quedar aquí, que hemos estado un buen rato conversando con Javier Gallego, gerente de MOVEX, y que, como han podido comprobar, nos ha informado sobre todas estas cuestiones que algunas se han desarrollado. Empezamos hablando de ese curso de verano junto al Instituto Europeo de Diseño, pero hemos hablado desde la iniciativa ITI, hasta bueno, pues líneas de futuro y proyectos que se tienen en mente por parte de Demobix. Javier, nos vamos a quedar aquí. No te voy a decir aquello de si quieres algo más, añadir algo más, porque hemos comentado muchísimas cosas, pero igualmente, si se queda algún apunte que quieras destacar, pues con ello finalizaremos. Nada, simplemente que en este tema de ITI, nosotros la intención es a partir de septiembre realizar esa convocatoria, pero que si alguien tiene interés y quiere pasar por aquí, que las puertas están abiertas para la información que nosotros disponemos hasta el momento, poder compartirla y poder irse informando de cara a esa reunión que habrá después de verano. Pues con ese ofrecimiento nos vamos a quedar. Javier Gallego, lo dicho, gerente de Mobex, muchísimas gracias como siempre por habernos atendido. Gracias a vosotros, buenas tardes. Buenas tardes.